Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy descansados y que hoy pues sea el mejor día, que en ese momento realmente se estén estirando y digan, ¡ah, qué bonito, qué bendición estar aquí el día de hoy! Y bueno, para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente despejado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 73, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 20% para el día de mañana de que caigan precipitaciones. El día viernes descienden más las temperaturas, máximas de 85, mínimas de 69, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 60% de precipitaciones. El día sábado, máximas de 85, mínimas de 69, con cielos parcialmente soleados también. Hay una probabilidad de un 50% de precipitaciones. Para el día domingo se esperan máximas de 78, van a seguir descendiendo las temperaturas, mínimas de 60, con probabilidad de que caigan lloviznas durante todo el día del día domingo. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan lloviznas. Y pues les puedo adelantar para la próxima semana, sí, oh my gosh, pues por lo que estoy viendo ya se nos van a acabar las temperaturas de 90 hoy y mañana. Al parecer, sí, al parecer lo que nos está indicando aquí el pronóstico del clima es que ya va a haber el cambio de temperatura y ya no vamos a tener los 90, por lo menos este fin de semana y la próxima semana todavía. Entonces, bueno, me cambió hasta el tono de la voz, ¿verdad? Es que a mí me gusta mucho el calor. Pero bueno, todo bien, todo bien. Vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Bahamas inicia los rescates tras el paso del huracán Dorian. La gente en Bahamas rescatada el día de hoy a víctimas del huracán Dorian con motos acuáticas y una excavadora, mientras la Guardia Costera estadounidense, la Marina Británica y un puñado de grupos humanitarios trataban de llevar alimentos y medicinas a los sobrevivientes. Los aeropuertos estaban inundados y las carreteras impracticables después de que la tormenta más fuerte jamás documentada en Bahamas se instalara sobre las islas de Abaco y Gran Bahama y las castigara con vientos de hasta 295 kilómetros o 185 millas por hora y lluvias torrenciales antes de moverse por fin hacia aguas abiertas en la dirección de Florida. En la costa estadounidense, la gente ultimaba sus preparativos para una tormenta que seguía mostrando peligrosos vientos de 168 kilómetros por hora, lo que se clasifica como de categoría 2. Al menos 7 personas murieron en Bahamas y aún se desconoce el alcance total del desastre. Las vendavales del meteoro y sus inundaciones de agua turbia destruyeron o causaron graves daños en miles de viviendas, afectaron a los servicios en hospitales y atraparon gente en desvanes. Es una devastación total, quedó destruida, apocalíptico, parece como si una bomba hubiera explotado, fue lo que dijo Leah Hetrich, quien ayuda a manejar una organización local de asistencia y que realizó un recorrido aéreo por las islas Abaco, una de las zonas más afectadas. No se puede reconstruir lo que estaba allí, hay que empezar de nuevo. Dijo que su representante en Abaco le informó que hay muchos más muertos y que se están recuperando los cuerpos. El primer ministro también prevé un número en aumento de decesos y pronosticó que la reconstrucción requeriría de un gran esfuerzo coordinado. Estamos en medio de una de las peores crisis nacionales en la historia de nuestro país, dijo el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis. No se escatimarán esfuerzos ni recursos. 5 helicópteros de la Guardia Costera volaban casi cada hora a la maltrecha Abaco y evacuaron a más de 20 heridos al principal hospital de la capital. También marineros británicos acudían para prestar ayuda. Unos pocos grupos humanitarios independientes intentaban llegar a las islas afectadas en el norte del archipiélago. Y ahorita yo estoy viendo las imágenes y la verdad es que sí se ve demasiado fuerte, demasiado devastador. Sí se ve muy, muy, pero muy afectado. Esperemos de que no hayan cobrado más vidas de las que ya se han registrado. Y pues me imagino que va a haber líneas de apoyo. Obviamente económico y pues la oración que siempre funciona, entonces los que puedan aportar pues ahí vayan checando, me imagino que ya debe de haber cuentas en las que se pueda pues ayudar un poquito. Y en otra información, misterioso tatuaje del tirador de Texas, su agresión a animales y la llamada al FBI antes de atacar. Las autoridades han revelado muy poco sobre Seth Ator, de 36 años, quien mató a 7 personas durante un tiroteo en Odessa, Texas, y dejó heridas a otras 24. Sin embargo, una nueva imagen proporcionada por el FBI hace notar un tatuaje debajo del ojo izquierdo. Se trata de dos lágrimas, cuyo verdadero motivo no ha sido explicado, aunque expertos indican que es uno de los dibujos de prisión más reconocidos y podría tener varios significados, como que quien lo porta estuvo en la cárcel o que fue violado en esa instalación y tatuado como una propiedad. También podría ser la representación de la pérdida de un familiar o un amigo o miembro de una pandilla. Las autoridades no han explicado qué significa en ese caso. Un reporte de Fox News señaló que Ator fue descrito por sus vecinos como una persona violenta y agresiva, a la que le gustaba disparar a los animales, especialmente conejos, actividad que hacía por las noches, según una vecina. Le teníamos miedo porque podía saber qué tipo de persona era simplemente mirándolo, dijo Rocío Gutiérrez a Associated Press. No fue amable, no fue educado. Los registros judiciales en línea indican que Ator fue arrestado en el 2001 por un delito menor que no le impidió comprar armas de fuego legalmente en Texas. Por otro lado, el pistolero llamó a la policía y al FBI después de ser despedido de su trabajo como camionero y minutos antes del tiroteo masivo en el oeste de Texas el sábado pasado. Ator había sido despedido de Journey Oilfield Services, reveló el lunes el jefe de policía de Odessa, Michael Girk, en una conferencia de prensa. Básicamente se estaban quejando porque tenía un desacuerdo sobre el despido, fue lo que dijo el oficial Kirk. En otra información, Huawei acusa a Estados Unidos de ciberataques y coacción a empleados. El gigante tecnológico chino Huawei acusó el día de hoy a las autoridades estadounidenses de intentar irrumpir en sus sistemas informáticos y tratar de coaccionar a sus empleados para conseguir información sobre la compañía. Huawei, sometida a una creciente presión de Estados Unidos que podría cortarle el acceso a tecnologías estadounidenses por acusaciones de que la firma supone un riesgo de seguridad, dijo en un comunicado que Washington ha empleado medios poco escrupulosos para interferir en sus negocios en los últimos meses. Las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas al afirmar que Huawei podría colaborar con el espionaje chino, una acusación que la compañía rechaza. Estados Unidos, Australia, Japón y otros gobiernos han impuesto restricciones sobre el empleo de tecnología de Huawei. Huawei Technologies es la segunda fabricante de smartphones más grande del mundo y la mayor fabricante de equipamiento de redes para compañías telefónicas. Los controles de exportación anunciados en mayo por el gobierno de Donald Trump limitarían el acceso de Huawei a tecnologías estadounidenses. La aplicación de la medida se ha aplazado a mediados del mes de noviembre. Washington está presionando a los gobiernos europeos para que excluyan a Huawei en la construcción de sus redes de telecomunicaciones de próxima generación. Alemania, Francia e Irlanda han dicho que no tienen planes de vetar a ningún proveedor. Huawei, que tiene su sede en la ciudad sureña Shenzhen, no presentó pruebas para apoyar sus acusaciones y un portavoz de la empresa dijo que no podía dar más detalles. Las acusaciones incluyeron un comunicado sobre una disputa por patentes no relacionada en Estados Unidos. La embajada estadounidense en Beijing no respondió en un primer momento a una petición de comentarios. Según el comunicado de la prensa, las autoridades estadounidenses lanzaron ciberataques para infiltrarse en la intranet de Huawei y los sistemas de información interna, aunque no aclaró si habían tenido éxito o qué información buscaban. La empresa añadió que agentes del FBI presionaron a empleados de Huawei para obtener información sobre su empleador, y un documento interno de Huawei indicaba que 8 empleados, todos directivos de categoría media alta, y varios de ellos ciudadanos estadounidenses se habían visto afectados por los incidentes, según un reporte de la agencia de noticias Reuters. El último caso habría ocurrido el 28 de agosto, cuando un empleado informó a Huawei de que el FBI le había pedido que sirviera de informante. Avanza medida para prohibir centros de detención de inmigrantes en California. En la legislatura de California avanza un proyecto de ley que pretende prohibir todos los centros de detención privados con fines de lucro, entre ellos los destinados a mantener bajo custodia a los inmigrantes sin documentos. El Comité de Asignaciones del Senado aprobó la AB 32 de asambleísta de Oakland, Rod Ponta, la cual es apoyada por una coalición de grupos que abogan por los derechos de los inmigrantes. En un principio, la AB 32 estaba encaminada a prohibir que el Departamento de Prisiones de California estableciera un contrato o renovaran un contrato con prisiones privadas de dentro o fuera del estado a partir de un proceso gradual que comenzaba. Que comenzaba el 1 de enero del año 2020 y terminaba en el 2028, pero Ponta enmendó la medida para que incluyera a todos los centros de detención privados, lo que incluye a los usados para mantener bajo custodia a los inmigrantes. Todos hemos visto la actual crisis humanitaria a lo largo de la frontera sur. Ningún ser humano merece ser detenido en las horribles condiciones de los centros de detención privados con fines de lucro, afirmó el asambleísta Ponta. En el centro de detención de Adelanto han muerto 6 inmigrantes y otro inmigrante más camino a una audiencia en la corte. Así que Ponta subrayó que se tiene que atender el amplio espectro de lo que sucede en los centros de detención manejados por Wall Street. Ben & Jerry's lanza nuevo sabor para denunciar el racismo. La compañía de helados Ben & Jerry's lanzó un nuevo sabor para denunciar lo que llama racismo estructural y un sistema de justicia criminal inservible, informaron el día de ayer los fundadores de la empresa Ben Cohen y Jerry Greenfield. Ben & Jerry's describe su sabor Justice Remixed. Como un helado de canela y chocolate con trozos de masa de bollos y brownies de ganache picante. Una parte de las ganancias se destinarán a la organización sin fines de lucro Advancement Project National Office, un grupo defensor de derechos civiles multiraciales y su lucha por la justicia para todos sin importar raza o nivel económico. La compañía dijo que ha trabajado con Advancement Project para cerrar la cárcel de Warehouse en San Luis y por desacelerar lo que ambas partes describen como el canal de la escuela a prisión en Miami. Éxodo en la Gran Manzana, miles de residentes huyen de Nueva York. Aunque vivir en la Gran Manzana podría ser la aspiración de cualquier individuo, lo cierto es que cada año cientos de personas deciden abandonar la ciudad para obtener una mayor calidad de vida. De acuerdo a un artículo de Bloomberg, el costo de vida en Manhattan es casi un 140% más alto que el promedio nacional, lo que ha sido un factor importante para que al menos 277 se marchen a diario. Desde julio del 2017 hasta julio del 2018, cerca de 200.000 neoyorquinos abandonaron la ciudad. Esta cifra es más del doble del éxodo registrado en el 2018, cuando 132 personas abandonaron sus casas en la ciudad y se mudaron a otros estados, de acuerdo a datos recopilados en el censo. Aunque algunas de las razones que citaron las personas que abandonaron la ciudad han estado presentes durante mucho tiempo, el alto costo de vida y los impuestos, y ahora se ha sumado una nueva, el deterioro de la calidad de vida. Renglones como la seguridad, el tráfico, el transporte público se han visto afectados. De acuerdo con la agencia de noticias AFP, El próximo año comenzará en el Distrito Sur Manhattan la iniciativa Peaje de Congestión, que busca aliviar el tránsito en la zona, abarrotada siempre por taxis, coches, residentes, visitantes y autobuses, entre otros. La educación también ha tenido un rol en el proceso. Muchos padres no pueden pagar las elevadas matrículas de las escuelas privadas, que son miles de dólares anuales, por lo que se ven obligados a enviar a sus hijos a instituciones públicas que no funcionan. Por ejemplo, según The Hill, más de la mitad de los estudiantes de las escuelas públicas del Distrito 9 reprobaron el examen estatal de matemáticas del año pasado y solo un 2% alcanzó un puntaje de primer nivel. Y en información deportiva, en la Liga MX, Paco Palencia se apuntó como candidato para dirigir al Cruz Azul. El entrenador Francisco Palencia estimó que el buen trabajo como técnico de Pumas y Lobos UAP le ayuda para ser tenido en cuenta como el candidato a entrenador en otros equipos como el Cruz Azul. Hay cosas que competen solo a la directiva, a los entrenadores nos corresponde estar preparados para cualquier reto. No podemos escoger, a veces te llaman cuando hay urgencia y en otras cuando hay que armar un plantel. Los entrenadores van a los equipos a ganar, no a jugar bonito o feo, fue lo que dijo AF, el estratega. La máquina despidió al entrenador portugués Pedro Caxinha y ahora busca el sustituto. Palencia fue un jugador símbolo del Cruz Azul y ayudó a ganar el último campeonato de la liga del equipo en 1997, además de ser clave en el subtítulo de la Copa Libertadores en el 2001, por lo que muchos aficionados identifican con su idiosincrasia en el equipo. Y en otra información deportiva del Mundial, la FIFA se olvida de Cristiano Ronaldo en el video de Qatar 2022. Qatar reveló el logotipo oficial del próximo Mundial a realizarse en el 2022 con un video armado y auspiciado por la FIFA. En el paseo histórico que se hace en material audiovisual que fue reproducido y emitido en tiempo real en sitios icónicos del país árabe, se ve a figuras históricas y recientes del fútbol con jugadas icónicas de ediciones anteriores de los mundiales. En el video aparecen las figuras de antaño como Pelé y Cruyff y referentes del fútbol actual como Neymar y Messi. Sin embargo, de lado quedó Cristiano Ronaldo, flamante campeón con Portugal de la UEFA Nations League y el candidato al premio The Best, una ausencia notoria que hace juego con un inexistente Diego Armando Maradona. El Mundial de Qatar 2022 se jugará por primera vez en la historia en noviembre y diciembre del 2022 y los partidos de inauguración y la final del certamen se disputarán en Doha. Y bueno, con esto finalizo información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te lo pierdas hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como amiga yo me callo mejor

ayúdame con eso. ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad? Como algo imposible.

8 de la mañana con 26 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y te tengo información de tecnología. El próximo teléfono plegable de Samsung será cuadrado según un reporte. Y ahorita estoy viendo la imagen. Es como si fuera un librito. Pero pues siendo celular. El Galaxy Fold solo fue la primera probada del poder de Samsung para crear un celular flexible o plegable. Y la compañía ya trabaja en un nuevo celular a lanzarse el próximo año que estrenaría forma. Bloomberg publicó el martes 3 de septiembre un reporte en el que describe los planes de Samsung de crear un teléfono de 6.7 pulgadas que se pueda doblar por la mitad y que tenga una forma cuadrada al estar plegado, a diferencia del cuerpo rectangular que tiene el Galaxy Fold. El lanzamiento de este segundo teléfono plegable dependerá, dice Bloomberg, del desempeño del Galaxy Fold actual en el mercado. El Fold anunciado desde hace varios meses sufrió un retraso por problemas de su manufactura. La compañía lo comenzará a vender en septiembre por un precio de $1,980. Samsung reconoce que el precio de su primer teléfono plegable podría ser algo elevado, por ello el próximo Fold con forma cuadrada podría ser más asequible, dice Bloomberg. Además de una reducción al precio, el nuevo y cuadrado Fold también pasaría a ser más delgado que el modelo actual. Para llegar a más personas, Samsung se habría aliado con el diseñador Thom Browne, dice Bloomberg, para hacer que el teléfono sea más atractivo para un gran margen de consumidores y no solo a los que quieren lo último en tecnología. El nuevo Fold, que intentará mover las membranas nostálgicas a lucir como un viejo flip phone de los años 90, intentará seducir a usuarios interesados en el lujo y la moda, según el reporte. ¿Cómo la ven? ¿Les llama la atención este tipo de celulares? Es como las fundas de los celulares, ¿no? Que a veces traen como el tipo libro, pues así va a ser más o menos, pero en pantalla, o sea, ambos lados va a estar la pantalla. Y la otra información que les tengo de ciencia es que hay un extraño asteroide con dos colas que ha cambiado de color de la noche a la mañana. La primera vez que los astrónomos se fijaron en 6478 Gault lo hicieron por un buen motivo. Este pedazo de roca espacial de unos 3.7 kilómetros tiene dos colas, algo extremadamente raro en asteroides rocosos. Por si eso no fuera bastante raro, ahora 6478 Gault ha cambiado de color ante las narices de los astrónomos. Y es la primera vez que un asteroide cambia de color durante una observación en tiempo real. Los astrónomos del Observatorio de Infrarrojos de la NASA en Hawái comprobaron que el 6478 Gault tenía una tonalidad rojiza en espectro infrarrojo, y apenas dos días después el objeto muestra un vivo color azul en el mismo espectro. 6478 Gault es uno de los muchos asteroides que pueblan la región interior del cinturón de asteroides alrededor de nuestro Sol, a unos 345.6 millones de kilómetros de la estrella que da vida a nuestro sistema solar. Normalmente los asteroides rocosos no tienen cola, y esa característica es algo exclusivo de los cometas, cuya composición rica en hielo y polvo se sublima y hace que se emitan gases al acercarse al Sol. Pero Gault también emite polvo, y esa es la razón que condujo a su descubrimiento en enero de este mismo año. Este mismo estudio que ha descubierto el cambio de color del 6478 Gault ha comprobado que se trata de un objeto rocoso, no de un cometa. Y curiosamente la razón del cambio de color puede ser la misma que ha originado sus dos colas. Los astrónomos creen que el asteroide era rojizo debido al efecto de la radiación solar que ha tenido sobre la capa de polvo, los silicatos en su mayor parte, que lo recubre. Pero esa capa de polvo es fina y 6478 Gault gira inusitadamente rápido sobre sí mismo. Completa una rotación cada dos horas aproximadamente, y ese mismo movimiento giratorio ejerce la suficiente fuerza centrífuga como para enviar al espacio la capa superficial de polvo rojo que lo recubre y dejar que lo recubre y dejar al descubierto minerales más claros. Y bueno, la hipótesis en sí no explica del todo por qué 6478 Cal tiene dos colas. Los científicos especulan con la posibilidad de que la rápida rotación del asteroide le esté rompiendo lo esté rompiendo, la forma irregular resultante es la causante de esa cola irregular separada en dos haces. Y el estudio sí que deja claro una cosa, que el entorno del cinturón de asteroides es mucho más dinámico de lo que se pensaba. ¿Cómo la ven? Increíble, ¿no? Todo lo que pueden observar, todo lo que se puede conocer hoy en día con tantos avances, que pues uno queda impresionado. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 30 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 22, donde nos habla sobre la salvación y la relación santa, y voy a leerles el apartado número 1, el mensaje de la relación santa. Estamos en el día 99 del tercer repaso del libro Un Curso de Milagros, días totales repasando el libro 335 días, y pues ya estamos a tan solo un día de cumplir los 100 días del tercer repaso que nosotros hemos realizado, y a partir de mañana, pasado mañana, ya no les voy a poner en vivo el apartado, únicamente va a estar el mensaje, la interpretación del apartado. Sí lo voy a leer, pero no lo voy a grabar, entonces para que ustedes pues estén enterados, ¿ok? El mensaje de la relación santa. Deja que la razón dé otro paso. Si atacas a quien Dios quiere sanar y odias a quien Él ama, entonces tú y tu Creador tenéis voluntades diferentes. Pero si tú eres su voluntad, entonces debes creer que tú no eres quien eres. Puedes ciertamente creer esto, y de hecho lo crees. Y tienes fe en ello, y encuentras muchas pruebas a su favor. ¿Y de dónde procede? Te preguntas, tu extraño desasosiego, tu sensación de estar desconectado y tu constante temor de que tú no signifiques nada. Es como si hubieses llegado hasta aquí, a la deriva, sin ningún plan, excepto el de seguir vagando, pues solo eso parece seguro. Sin embargo, Hemos oído una descripción muy similar anteriormente, pero no se refería a ti. Aún así, cree ser esa extraña idea que con tanta precisión se describe ahí. La razón te diría que es imposible que el mundo que ves a través de ojos que no son los tuyos tenga sentido para ti. ¿A quién le devolvería sus mensajes esta forma de ver? Ciertamente no a ti, cuya visión es totalmente independiente de los ojos que contemplan al mundo. Si esa no es tu visión, ¿qué podría mostrarte? El cerebro no puede interpretar lo que tu visión ve. Esto tú lo puedes comprender. El cerebro interpreta para el cuerpo del que forma parte, pero tú no puedes comprender lo que dice. Sin embargo, lo has escuchado y te has esforzado durante mucho tiempo por entender sus mensajes. ¿No te has dado cuenta de que es imposible que puedas entender lo que nunca puede llegar hasta ti? Jamás has recibido mensaje alguno que hubieses podido entender, pues has estado prestándole oídos a algo que no puede comunicarse en absoluto. Examina entonces lo que ha sucedido. Al negar lo que eres, y al estar firmemente convencido de que eres otra cosa, esa otra cosa que tú has creído ser, se ha convertido en tus ojos. Sin embargo, debe ser esa otra cosa la que ve, y al no ser quien tú eres, te explica lo que ve. Tu verdadera visión haría, por supuesto, que todo esto fuese innecesario. Pero si tus ojos están cerrados y les pides a esa cosa que te dirija y te explique el mundo que ve, no verás razón alguna para no escuchar lo que te dice ni para sospechar que no es verdad. La razón te diría que es imposible que sea verdad porque tú no lo entiendes. Dios no tiene secretos. Él no te conduce por un mundo de sufrimiento, esperando hasta el final de la jornada para decirte por qué razón te hizo pasar por eso. ¿Qué podría mantenerse oculto de la voluntad de Dios? Sin embargo, tú crees tener secretos. ¿Qué podrían ser esos secretos sino otra voluntad tuya, propia, separada de la tuya, de la suya? La razón te diría que esto no es un secreto que debe ocultarse como si se tratase de un pecado, pero ciertamente es un error. No permitas que tu temor del pecado impida la corrección del error, pues la atracción que ejerce la culpabilidad es solo miedo. He aquí la única emoción que has inventado, independientemente de lo que aparente ser. He aquí la emoción de los secretos, de los pensamientos privados y del cuerpo. He aquí la emoción que se opone al amor y que siempre conduce a la percepción de diferencias y a la pérdida de la igualdad. He aquí la única emoción que te mantiene en las tinieblas, dependiente de ese otro ser que tú crees haber inventado para que te guíe por el mundo que él fabricó para ti. La visión se te concedió junto con todo lo que puedes comprender. No te resultará difícil comprender lo que esta visión te dice, pues todo el mundo ve solo lo que cree que ser. Y tú comprenderás lo que tu visión te muestre, porque es la verdad. Únicamente tu visión puede comunicarte lo que puedes ver. Te llega directamente sin necesidad de ninguna interpretación. Lo que necesita interpretación tiene que ser algo ajeno a ti. Y un intérprete al que no entiendes nunca podrá hacer que ello sea inteligible para ti. De todos los mensajes que has recibido y que no has entendido, solo este curso está al alcance de tu entendimiento y puede ser entendido. Este es tu idioma. Aún no lo entiendes porque tu comunicación es todavía como la de un bebé. No se puede dar credibilidad a los balbuceos de un bebé ni a lo que oye, ya que los sonidos tienen un significado diferente para él, según la ocasión. Y ni los sonidos que oye ni las cosas que ve son aún estables. Pero lo que oye y todavía no comprenden será algún día su lengua materna, a través de la cual se comunicará con los que lo rodean y ellos con él. Y esos seres extraños y cambiantes que se mueven a su alrededor serán quienes lo consuelen, y él reconocerá su hogar y los verá allí junto con él. Así es como renace en cada relación santa la capacidad de comunicar en vez de la de separar. Mas una relación santa que apenas acaba de renacer de una relación no santa, y que sin embargo es más antigua que la vieja ilusión que acaba de reemplazar, es como un bebé que ahora renaciera. Pero con este bebé se te devuelve la visión, ya que te hablará en un idioma que podrás entender. Este bebé no se nutre de aquello otro que tú creías ser. No fue dado ahí, ni tampoco fue recibido por nada excepto por ti mismo. Pues no es posible que dos hermanos se puedan unir, excepto a través de Cristo, cuya visión los ve como uno. Santo hermano mío, piensa en lo que se te ha dado. Este instante te explicará lo que no entiendes y te lo presentará de una manera muy clara, pues su idioma no será una lengua extraña. Él no necesitará ningún intérprete para comunicarse contigo, pues fuiste tú quien le enseñó lo que sabe debido a que tú lo sabías. Él no habría podido acudir a nadie excepto a ti, nunca a aquello otro. Donde Cristo ha entrado, nadie está solo, pues él nunca podría encontrar su morada entre los que creen estar separados. Mas él tiene que renacer en su hogar de antaño, tan aparentemente nuevo y sin embargo tan inmemorial como él, como un pequeño recién llegado que depende de la santidad de tu relación para sobrevivir. Ten por seguro que Dios no puso a su Hijo en manos de quien no es digno de él. Solamente lo que es parte de Dios es digno de estar unido. Y es imposible que nada que no sea parte de él pueda unirse. La comunicación tiene que haberse restablecido entre los que se unen, ya que nunca se habrían podido unir a través de sus cuerpos. ¿Qué es lo que los ha unido entonces? La razón te diría que tuvieron que haberse visto el uno al otro a través de una visión que no era del cuerpo y haberse comunicado en un lenguaje que el cuerpo no habla. No pudo tampoco haber sido una visión o sonido temorizante lo que tan dulcemente los unió. Fue más bien que cada uno vio en el otro un perfecto refugio donde su ser podía renacer a salvo y en paz. Así se lo dijo la razón y así lo creyó porque era la verdad. He aquí la primera percepción directa que puedes construir, y la construyes a través de una conciencia que es más antigua que la percepción y que sin embargo renace en un instante. Pues, ¿qué es el tiempo para lo que siempre ha sido como es? Observa lo que ese instante trajo consigo, el reconocimiento de que aquello otro que tú pensabas ser era solo una ilusión, y la verdad brotó instantáneamente para mostrarte dónde se encuentra tu ser. Al negar las ilusiones, invitas a la verdad. Al negarlas, reconoces que el miedo no significa nada. En el santo hogar donde el miedo es impotente, el amor entra dando las gracias, agradecido de ser uno con vosotros que os unisteis para dejarlo entrar. Cristo acude a lo que es semejante a él, a lo que es lo mismo, no a lo que es diferente, pues siempre se siente atraído hacia sí mismo, que se asemeja más a él que una relación santa. Y lo que hace que tú te sientas atraído hacia tu hermano es lo que hace que él se sienta atraído hacia ti. Ahí su dulzura y su benévola inocencia están a salvo del ataque, y ahí él puede regresar con confianza, pues la fe que depositas en otro es la fe que depositas en él. No cabe duda que estás en lo cierto al considerar a tu hermano el hogar que Cristo ha elegido, pues al hacer eso, ejerces tu voluntad junto con la de Cristo y la de su Padre. Esto es lo que la voluntad de tu Padre dispone para ti y la tuya junto con la de Él. Y el que se siente atraído hacia Cristo se siente atraído hacia Dios tan irremediablemente como Cristo y Dios se sienten atraídos hacia toda relación santa, la morada que ha sido preparada para ellos a medida que la tierra se convierte en el cielo. Y bueno, aquí finalizamos el mensaje de la relación santa. Cuando nosotros nos estamos relacionando con nuestro entorno, siempre podemos sentir, ¿no?, o tener esa percepción con la que dices, con esto me siento mejor, con esto me río mucho, o tal vez con esas personas no me quiero poner a platicar porque no me caen muy bien, qué sé yo, ¿no? Entonces, imagínense que cada vez que ustedes se relacionaran, cada vez que todos nosotros nos relacionáramos con alguien, siempre encontráramos como un refugio de paz en cada una de las personas que está en nuestro entorno. Es fácil decir, bueno, sí me puedo relacionar con mis seres queridos, con mi familia, con mis amigos, ¿no? Pero con otras personas tal vez dices, no, pues pongo mi límite, pongo mi rayita, la. Entonces, la invitación en este mensaje de la relación santa es que tú puedes conectar con todo tu entorno, con todas las personas de tu alrededor, cuando encuentras a Dios en ellos, cuando te encuentras tu ser en ellos. Como ponían el ejemplo acerca de que somos como los bebés en este curso, ¿no? Cuando tú estás viendo a un bebé y que todavía no habla y que balbucea, pues piensas, no, pues no entiende nada, ¿no? No entiende nada lo que le digo, todas estas palabras no las conoce. Pero después, ¿qué pasa? Que esos bebés nos convertimos en niños y después en adolescentes y luego en adultos y ya nos podemos comunicar perfectamente y de ahí viene pues nuestra lengua materna. Entonces, así es este libro. Si realmente lo ponemos todo en práctica, si estamos aprendiendo, bueno, más bien reconociendo lo que ya pues sabemos desde nacimiento. El amor no se necesita aprender, la dicha no es algo que se necesite de algún aprendizaje. Nadie va a la escuela y dice, a ver, te vamos a enseñar hoy la dicha, a que seas dichoso, o te vamos a enseñar a que estés en paz, porque aún así te den tácticas, técnicas, si a ti no te funcionan esas tácticas, pues no vas a estar dichoso ni en paz, ni feliz, ni tranquilo, ¿no? Entonces, si nosotros volvemos a reconocer al Espíritu de Dios en nosotros y lo podemos ver en lo de los demás, podemos sentirnos en paz. Un claro ejemplo, los que están con sus padres y que tienen todavía la dicha de tenerlos ahí con ustedes y son tal vez pues las personas en las que más confían ustedes y pueden decir, ah, con mi mamá o con mi papá y me puedo sentir seguro, segura. Y siempre tiene una palabra de aliento, siempre me dice lo que necesito escuchar. Así exactamente es como debemos de ver a todos los que están a nuestro alrededor. Debemos reconocer a Cristo o a Dios o a tu espíritu en los demás, no nada más con nuestros seres queridos. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, vamos a aprender, o es cuando realmente aprenderemos el mensaje de la relación santa. La relación santa no es nada más a nuestra conveniencia, con los que nosotros queremos o con lo que nosotros nos sentimos seguros. No, la relación santa es ver santos a todos nuestros hermanos. Es de que si ahorita ves a alguien que nunca habías conocido y te acaban de presentar o vas en el tráfico, pues reconocer que todos somos parte de ese espíritu. Si nos quitamos esos cuerpos, pues ya podremos decir, ok, detrás de ese cuerpo, detrás de esa mente, pues existe algo mucho más valioso detrás de esa voz, detrás de esa mirada o detrás de esos gritos. Existe su espíritu y es la manera en cómo nos vamos a poder sentir seguros, seguras, y vamos a atraernos los unos con los otros. Hay que cambiar nuestra percepción. Entonces, para construir, tenemos que cambiar nuestra percepción de lo que estamos viviendo. Queremos renacer, entonces podemos renacer en este instante, nuevamente les repito, cambiando nuestra percepción. Vamos a observar lo que este instante nos trae en este momento, reconociendo que de aquello otro, como nos dice en el libro, entre comillas, que tú pensabas ser, era solo una ilusión. Esa persona que dices tú es chismosa, o es gritón, o es sangrón, o es la la la la la la la, no es eso. Esa es la ilusión. Eso es aquello otro que nosotros creíamos que eran. Entonces ahora vamos a ver la verdad y vamos a ver cómo está brotando instantáneamente para mostrarnos dónde se encuentra nuestro ser, porque al ver el ser en los demás estamos encontrando nuestro propio ser. Entonces, al negar las ilusiones, invitamos a la verdad, pues al negarlas reconocemos que el miedo no significa nada, y en el santo hogar donde el miedo es impotente, el amor entra dando las gracias. Hay que ser agradecidos de ser uno con vosotros, que nos unimos para dejarlo entrar. Entonces, hoy Cristo, tu guía, tu Dios, tu maestro, acude a lo que es semejante a Él, o lo que es lo mismo, lo que no es diferente. Entonces vamos a traernos el día de hoy como los imanes, pero en este imán, cada persona que vas a ver el día de hoy, hay que verlos impecables, hay que verlos con amor y reconociendo nuestro ser en ellos, nuestro espíritu en ellos. Ese es el mensaje que nos está dando la relación santa, y pues no seguirlo aplazando, sobre todo que cada día, que cada momento, que cada instante es la oportunidad para realmente ponerlo en práctica, para realmente vivir esta experiencia, esta nueva experiencia o esta nueva percepción de vida. Entonces, con esto finalizo el apartado y me voy rápidamente con el ejercicio. Hoy es el último ejercicio de la primera parte del sexto repaso. Entonces ya mañana, si Dios quiere, ya empezamos con las lecciones normales. Acuérdense que estas son repeticiones de varias lecciones. Mañana empezamos la segunda parte. Y bueno, hoy nos toca la lección 220. Y la lección nos dice: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No hay más paz que la paz de Dios. Ese es el ejercicio para el día de hoy. No hay más paz que la paz de Dios. Así que si tú piensas que vas a encontrar paz cuando ya termine tu día laboral, pues no es cierto. O si tú piensas que vas a encontrar paz cuando ya tengas el dinero suficiente para decir: ya me puedo ir de vacaciones, o ya me puedo dejar de trabajar, o ya puedo tener esto, o mi familia tenga todo, o mis hijos tengan todo lo necesario, etcétera, etcétera. Entonces ahí no vas a encontrar la paz. Entonces hay que recordar que no hay más paz que la paz de Dios, y la paz de Dios ya está contigo. Entonces nada más reconócela, cierra tus ojos, siéntela. Puedes sentir esa paz en estos momentos, en este instante. No la condiciones con nada y vas a ver cómo te vas a sentir en plenitud. Que no me desvíe del camino de la paz, pues ando perdido por cualquier otro sendero que no sea ese. Mas déjame seguir a aquel que me conduce a mi hogar, y la paz será tan segura como el amor de Dios. Nuevamente les repito, que no me desvíe del camino de la paz, pues ando perdido por cualquier otro sendero que no sea ese. Mas déjame seguir a aquel que me conduce a mi hogar, y la paz será tan segura como el amor de Dios. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está muy bonito, siempre relacionado, como siempre. No hay más paz que la paz de Dios, ¿ok? Con esto nos vamos a una pausa y ya regresamos. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos y ya te tengo lista la recetita de salud. Voy a continuar con remedios para los quistes de ovario o quistes ováricos. Y pues nada más les recuerdo que ahora sí son ingredientes un poco extraños los nombres, no son difíciles de encontrar. Yo les vuelvo a recomendar y les voy a sugerir día con día que cuando yo les diga el ingrediente principal, que en este caso es una cucharada de bayas de sauzcatillo, así es como se llama, bayas de sauzcatillo, como el gato, gatillo, y sauz con S-A-U-Z, sauzcatillo, va pegado. Entonces estas bayas las puedes encontrar, ya sabes, en las tiendas naturistas, y al parecer la gente que la ha tomado, que tiene quistes, le ha funcionado bastante bien, se le han reducido bastante y algunos se le han eliminado por completo. Entonces así que no dejen de prepararlo, búsquenlo, escríbanlo y pues lo ponen ahí en Google para que sepan cuál es este ingrediente. Lo que vas a hacer, vas a necesitar una taza de agua que esté hirviendo y vas a agregarle esta cucharada de bayas de sauzcatillo machacadas. Lo vas a hacer, pues obviamente un té, una infusión. Después lo vas a tapar y lo vas a dejar enfriar. Después lo vas a filtrar, o sea, lo vas a colar. Y te recomienda que tomes 2 tacitas al día de esta infusión. El sauzcatillo es un remedio universal. De hecho, es muy utilizado en ginecología y es capaz de restablecer el equilibrio hormonal de la mujer. Este remedio también ayuda a restablecer el balance hormonal y a eliminar el quiste. Así que no dejen de prepararlo. Nuevamente les recuerdo, bayas de sauzcatillo machacadas. Vas a hacer un tecito, esto te va a ayudar a eliminar los quistes o el quiste que tengas y a la vez ayuda al balance hormonal. Si tienes periodos irregulares, pues te va a ayudar a regularlos, ¿ok? Súper sencillo, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Aprender a Vivir.